Y un año de Surcorea dio a conocer que más de 2.550 habitantes del distrito Songju y de la ciudad Kimchon de la provincia Gyeongsang del Norte y otras localidades demandaron en nombre conjunto ante la Corte Constitucional por las maquinaciones de ubicación del SAT de los Estados Unidos y Surcorea. El Comité de Lucha de Songju, el Comité de Medidas de Ciudadanos de Kimchon y la Acción Nacional contra la Ubicación del SAT concedieron una rueda de prensa el día 6 ante la Corte Constitucional y le presentaron esa petición. Por otra parte, según informó Min Plus, rotativo digital de Surcorea, el mismo día, esas tres organizaciones y el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Lugar Sagrado de Wonbulgyo en Songju convocaron una rueda de prensa ante la Embajada Norteamericana en Seúl, en exigencia de la revocación de la ubicación del SAD y la decisión resuelta del gobierno de Estados Unidos respecto a ello.